Le invitamos a escuchar el programa Nueva Esperanza con el pastor Raúl Carrillo de Iglesia La Senda Antigua en Dallas, Texas. De lunes a viernes, de 9:30 a 9:45 de la mañana. Aquí en La Voz de Victoria, 103.1 FM.